Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Buen día, Gustavo. El saludo cordial para vos y para tu audiencia. Me habías mencionado de que como institución quieren dar su versión respecto al caso Luis López que hemos tocado aquí, así que bueno, te escuchamos y si me permitís después también quiero bajarte algunas consideraciones. Primeramente, como ya me realicé, lo consulté con el compañero fue el domingo 2 de marzo, la primera fecha, que yo informé durante la transmisión que estábamos nosotros realizando. El día lunes 3 de marzo me solidaricé con él, punto 1. Él dice que no me solidaricé, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Después el martes a la noche le llamé muchísimo, no me atendió. No me dijo nada, no me mencionó nada, no mencionó nada en el grupo donde él, eso es lo que más a mí me dolió. Yo puedo entender que él pueda tener diferencia y por supuesto que haga su descargo como corresponde, está en su derecho, ¿verdad? Pero a mí me dolió la parte que le mencionó a Nacional. Eso es lo que más me dolió y me molestó que diga que le abandonamos. Él no, es la segunda vez que él tiene inconveniente y él no nos dice nada a nosotros y le dice una forma de decir a todo el mundo. Y me parece que no todo el mundo está obligado a saber lo que ocurra con otra persona, ¿verdad? Yo desde el momento, yo supe inmediatamente porque estaba trabajando en una transmisión y me llega la información de lo que ocurrió en la cárcel donde él estaba, ¿verdad? Pero en ningún momento yo salí en su contra o algo así como él mencionó. A mí es lo que me dolió, repito, el tema de que menciona a la filial. Después yo entiendo que él haga su queja, cuente su versión. Yo lo dije en su momento, estuvo muy mal que le hayan tapado la cámara porque eso no se hace ni con Luis ni con nadie, ¿verdad? ¿Lo hablaron en comisión? ¿Qué? ¿Sí me repetís? Sí, hablaron del tema en comisión. ¿Se reunieron ya para evaluar la situación? Con la directiva. ¿Con la directiva? No. Okay. A ver, no sé si querés agregar algo más a toda esta aclaración que querés hacer antes de entrar en el análisis y un poco el intercambio. No, respeto mucho su versión y valor su trabajo. Es un compañero cual que yo por más que diga eso de una filial donde es un vicepresidente, donde es de no me gusta pronunciarme, confrontar con lo mismo, tampoco puedo permitir que se salgan a decir cosas que no son, ¿verdad? Y también dijo, entre otras cosas, que nosotros nos callamos por ser asalariados, por algunas monedas o por algunos billetes. Elegantemente iban a entender esas cosas. Y yo soy una persona que nunca me dejé censurar por nadie, Gustavo. Y bien o mal, tengo una trayectoria de 9 años, nunca tuve problemas con nadie. Entonces, me parece que no puedo permitir que me quieran manchar y yo me quede callada. Yo me quedo callada. Lo único que voy a lograr es que la ciudadanía diga que es cierto lo que él está diciendo. Y si él tiene pruebas de que nosotros somos censurados por Nelson Melgarejo a cambio de dinero gratuitamente, que muestre las pruebas. Okay. A ver, Vos decís de que le llamaron, pero él no les atendió. Sí, yo le llamé el día martes. Yo sé que él ya estuvo en contacto con otros colegas, incluyendo diciendo cosas, murmurando por ahí. Por supuesto, ¿verdad? Haciéndome menos a mí, ¿verdad? Pero igual yo dejé pasar todo eso y le llamé para que él me fue, para hablar con él, para manifestarle un poco mi solidaridad, preguntarle cómo está, qué pasó, qué piensa hacer. No me atendió. Después, el domingo nos encontramos en la cancha de 12 de octubre. No me dijo nada. Y el martes conversé con él por WhatsApp, me pidió algunos materiales y yo le pasé el CD. Tampoco me dijo nada. Y ayer dijo tu programa, el martes dijo las cosas que dijo en tu programa. Y ayer en el programa de un colega, antes del martes, iba a entender que solo recibió ataque por mi persona. Sí, yo estuve escuchando parte de esa conversación porque precisamente me había encontrado con él ocasionalmente. Y antes de esa conversación con Alcides Cartes, le había consultado nuevamente. ¿Te llamaron o no te llamaron? No, en ningún momento me llamaron, aseguro. Yo tengo el registro. Hace llegar a vos también para que puedas ver. Sí, ya me pasaron esta mañana justamente. Pero no me detuve a mirar detalladamente por una cuestión de tiempo, pero lo voy a hacer. Ahora, hecho esta aclaración, quiero ir un poco atrás en el génesis, en el origen. En ese sentido, ellos habían hecho una transmisión desde Triunfo, donde fueron agredidos, según cómo se puede observar, por jugadores. Incluso dio nombre de los jugadores. Yo me pregunto en este punto, ¿por qué no se comunicaron con él? No emitieron algún comunicado porque precisamente estaba siendo agredido uno de los socios. Y es gravísimo, Brenda, porque no se han tomado medidas al respecto, o por lo menos hasta donde yo sé, no se han tomado medidas contra estos jugadores. El tema de los jugadores, yo no puedo opinar teniendo en cuenta que eso queda en manos del tribunal de la Liga Salvadoreña, ¿verdad? Uh-huh. Yo no les voy a dar a ellos cátedra cómo tienen que hacer el trabajo. Y tampoco me viene a decir, ahora, yo por si te hablo. Brenda, te interrumpo. Brenda, discúlpame, te interrumpo. ¿Puedes buscar una mejor ubicación? Te estoy escuchando muy entrecortado y quiero que salga con la mayor claridad posible la comunicación por la importancia precisamente que tiene. Si buscas un ¿ahí? Lugar más abierto. Sí, creo que está mejor ahí. Sí, te escuchamos. ¿A mí me escuchas? Sí, perfectamente ahora. Bueno. Como te decía, Gustavo, vos me mencionaste lo de la agresión a Luis, la gravedad, todo eso que yo concuerdo contigo. Sí. Y también me dijiste que él tiene identificado a los jugadores. Sí. Ese dato, por ejemplo, yo no tenía, que él sabe quiénes son los jugadores que le agredieron. Y con más razón, ahora me pregunto, ¿por qué él no realizó lo que cualquier persona debería realizar cuando es agredido y cuando atentan contra su persona? Porque lo que soy yo, si me ocurre eso, me mando a mudar de la cancha donde estoy y me voy a la primera comisaría más cercana a hacer una denuncia. Sí, coincido en ese punto y de hecho le había preguntado si él hizo la denuncia correspondiente. Pero independientemente a esa situación y el rol del círculo, bueno, voy a suponer el rol del círculo porque no soy asociado, pero entiendo que ustedes están ahí para velar también por los intereses laborales de los asociados. Al dar cuenta de esta situación, ¿por qué no le llamaron, Brenda? Te vuelvo a decir, Gustavo, yo le llamé. ¿Le llamaste sobre este punto? Yo le llamé y no me atendió. Porque aquí, a modo de puntualizar nomás, Brenda, para que sea lo más ilustrativo nuestra conversación, hay dos puntos conflictivos en esta historia. La primera, que estamos tocando precisamente aquí, y la segunda, que tiene que ver con, entendemos nosotros, la censura que le han impuesto a su equipo al prohibirle al señor Hugo Maciel la transmisión del partido desde el campo de juego, o al costado del campo de juego. Que es un asunto, discutible, ¿verdad? Entonces, lo que digo nomás es de que me parece oportuno puntualizar los temas con el fin de que podamos comprender todo lo que está ocurriendo y que así también la audiencia vaya tomando sus respectivas conclusiones. Entonces, vuelvo a este último. Sobre este también le llamaste, y sobre el caso de Hugo Maciel. Sobre el caso de Hugo Maciel, yo no le llamé a él, él no es socio del círculo, él tiene una causa pendiente con los socios, porque alguno de ellos. ¿Cómo? Causa pendiente decías, perdón, se fue ahí la comunicación. ¿Causa pendiente decías? Sí, con nuestro círculo, en este caso con la filial San Lorenzo, él fue desvinculado de la filial por algunas cuestiones que él en el pasado, ¿verdad? Okay. Ahora, si vos me preguntas qué es mi pensamiento acerca de eso, me parece también que él agarró y publicó algo y no tiene mucho sustento. Se tergiversó, como vivimos en una sociedad que le encanta a la gente el bullying, le encanta a la gente estos tipos de cosas para hacer comentarios y seguir, pero en mi caso también te quiero mencionar, Gustavo, que te agradezco por el derecho a réplica, pero de mi parte, hasta hoy, yo no voy a dar tiempo para continuar con este tema, porque yo soy una persona que no me gusta confrontar. Es más, te vuelvo a decir, me apena muchísimo que pase esta situación, porque lo dije, es un compañero de lucha, pero yo tuve que también salir a defenderme, porque desde el momento que le nombra a la filial, es como que me nombra a mí porque está presidida por mi persona, ¿verdad? Ahora, el término que ya escuché mucho en esta historia es censura. Lo que pasó con Hugo Maciel fue que se le invitó a salir de la cancha, y podemos discutir si fue una normativa de la función directiva o no, pero él estaba haciendo un trabajo informativo desde un lugar que no le corresponde. Ni Hugo Maciel ni nadie puede filmar un partido al costado de la banca de suplentes o al otro costado. ¿Por qué? Porque no está permitido. Si el árbitro te permite es por dos cosas. Uno, porque no cumple su trabajo. O dos, por bondadoso, se tiene compasión, etcétera, etcétera, y se deja realizar el trabajo desde ese lugar. Pero no está permitido. A él se le dijo que podía continuar su trabajo, su filmación de la censura sería que le digan, te invitamos a salir de la casa, vos no podés realizar filmaciones. Es más, yo en una ocasión, un pequeño cruce con el presidente Nelson de Garejo, porque le dije, presidente, yo te pido por favor que me tengas en cuenta quiénes tenemos carnet, quiénes somos periodistas y quiénes son entusiastas, porque alguna vez va a haber inconvenientes y vamos a entrar todos en la vuelta, presidente, le dije, dicho y hecho, Gustavo. Ok. Ahora, tengo algunas consideraciones sobre este punto. La primera, cierto, puedo coincidir contigo y creo que es un punto que está fuera de discusión, pero ¿qué es lo que ocurre en esta cuestión, Brenda? Que vos decís, y de hecho la Liga sostiene, de que hay una resolución que prohíbe las transmisiones desde donde Luis lo estaba haciendo. Pero, sí, incoherentemente, pero incoherentemente, o como se quiera llamar, ellos ya venían realizando las transmisiones hasta casi normales, si se quiere, desde ahí. Llama nomás la atención que después de la difusión de los videos, que es una de las cuestiones que probablemente habría motivado esta medida, que se dé de esta forma. O sea, yo te voy a sacar de ahí porque resulta ser de que vos publicaste un video que a la comisión directiva no le gustó. Yo digo nomás, si fueran tan rigurosos, tan exigentes, que me parece que tienen que ser, porque acá el problema no solamente se trasluce con el caso Luis López, es mucho más profundo. Luis es simplemente un elemento más en toda esta historia, porque hay un punto también que me gustaría hablar contigo, pero eso más adelante, es que, ¿por qué ya no le dijeron antes en la reunión de comisiones o que se imita nuevamente un circular, los periodistas tienen prohibido transmitir desde el campo de juego y no, o sea, tienen prohibido transmitir ahí, tienen que ir a otro lado, qué sé yo, desde las gradas? Entonces, llámanos más la atención que después de esa difusión de los incidentes en Triunfo, el presidente tome la determinación. Pareciera ser Rocco Brata con Anga porque vos publicaste eso. Siempre, te voy a decir una cosa, Gustavo. Siempre, vos me estás hablando de un circular, de mencionar. Siempre se dijo eso. Siempre se dijo eso. Es más, yo en esta historia no quiero ganarme el título de defensora de Nelson Melgarejo, pero tampoco quiero faltar a la verdad. Él es una persona, hay videos donde consta que siempre pide por favor a los delegados, a los presidentes, que se le reciba bien a la prensa, que no se le cobre la entrada, que son amigos, que son colaboradores. Y yo te voy a decir algo así rápidamente porque entiendo que en radio los tiempos valen oro. Yo llegué a participar en una ocasión, en una reunión de presidentes de filiales, con el presidente del Círculo Central y con el presidente de la UCI. Yo quiero que escuchen, Gustavo, los testimonios de colegas de otras ligas, que el presidente les quiere cobrar entrada, que el presidente les quiere cobrar derecho a transmisión, que el presidente le pide a los delegados de los clubes a no darle informaciones a la prensa, porque así más rápido se van a cansar y ya no van a venir. Y muchísimos casos más. Nosotros hemos trabajado siempre tranquilamente, sin ningún inconveniente en la liga, teniendo en cuenta inclusive las faltas de comodidades, que es normal. Muchas veces inclusive vos te vas en una transmisión de intermedia y te encontrás con falta de comodidad. Entonces, ¿qué sería en una liga, verdad? Pero uno sabe a qué se expone desde el momento que va a ser una transmisión de liga, pero uno tiene que saber cuidarse. No, vamos a suponer que se debió avisar eso y no se avisó. Por inercia, el periodista tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo, por ejemplo, cubriendo los partidos de Olimpia, sé bien que no le puedo hacer una nota a Facundo Zavala, ni aunque se cruce al lado de mí, ni aunque esté tomando tereré al lado mío, si no tengo autorización del jefe de prensa. No puedo entrar a hacerle una nota en la cancha porque tengo prohibido. ¿Por qué? Porque mi medio no es detentor de derechos y corresponde exclusivamente a la empresa que tiene los derechos. ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Porque uno, al ejercer el periodismo, tiene que saber qué puede realizar y qué no puede realizar. No hace falta que el dirigente le esté avisando. Sí. Vos sé que esos avisos siempre hubo, Gustavo. Sí. Por ejemplo, yendo a los fotógrafos, yo puedo tener el teléfono más caro del mundo. No importa eso, no puedo yo entrar a sacar fotos con teléfono. Tengo que tener sí o sí una cámara profesional. Es más, y si voy a cumplir las normas como se deben, tampoco puedo entrar con el carnet del círculo. ¿Por qué? Porque eso ya es terreno de la Asociación de Reporteros Gráficos. Entonces, por ende, tengo que tener el carnet de reporteros gráficos. Pero que como en este país somos generosos, igual hay muchos colegas que tienen la cámara profesional y igual realiza el trabajo. Ahora, cuando se presenta inconveniente como el que ahora estamos pasando, te pone sobre la carta esa normativa y todos se enojan y te dicen, pero toda la vida se hizo eso, y toda la vida se hizo eso, pero toda la vida se estaban infringiendo las reglas. Perfecto, y creo que estoy muy de acuerdo contigo con todo lo que la estás mencionando, incluso con la conclusión, que es precisamente, y creo que esto ya, bueno, escapa un poco de tu calidad de presidenta, es de que, ¿por qué no hicieron cumplir el reglamento? O sea, la resolución, porque justo después de ese video, y pareciera ser como una suerte de represalia contra el equipo de Luis, si siempre ellos están transmitiendo desde el banco, ¿por qué la Liga San Lorenzana no fue exigente con el cumplimiento de las normativas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Esa es una muy buena pregunta, Gustavo, que muchas veces uno peca de bueno para no hacer problemas con las personas, pero después son las mismas decisiones que tomaste son las que traen consecuencias, como las de ahora. Número uno. Número dos, yo también veo esa importancia en la publicación fácil. Algo así como me sacaron de la cancha para que no ocurra lo que ocurrió con el colega Luis Fernando López, dice su reclamo. Y me parece que no está más lo mismo. O cada domingo tenemos que tener un colega que se le lastimó, un colega que no pudo realizar bien su trabajo. Ahí es donde yo veo incoherencia. Ahora, en esa historia, todo el mundo se agarró de la parte donde la persona le dice, te invitamos a salir, desde acá no puedes firmar, porque la comisión directiva decidió eso, tenés que hacer desde las gradas. Y todo el mundo ya habló de censura. Censura es que no te dejen realizar el trabajo, que te digan, no podés decir tal cosa. Al menos yo entiendo eso por censura, ¿verdad? Ahora, si yo me quiero ir a tratar de situaciones con un partido de primera, me voy a colocarme al lado donde está el cronista que tiene... Busca una mejor ubicación, Brenda, por favor. En este lugar. Te estoy escuchando. ¿Por qué me van a invitar a salir de ahí? Porque no, este lugar no me corresponde. Pero eso no significa censura, eso significa que me tengo que ir a hacer mi trabajo en el lugar que me corresponde. Sí, de hecho es discutible el asunto porque, bueno, entendemos por censura corregir o reprobar algo a alguien. Bueno, por lo menos eso es lo que dice la RAE. Entonces, a partir de esa definición, uno entiende de que precisamente, y ya obviamente dependería ya de las interpretaciones, que se dio eso, porque le quitaron de ahí, le prohibieron hacer desde ahí las transmisiones. Es que está prohibido participar ahí en el trabajo. Sí, cierto. Sí, cierto. Ahora. ¿Pero por qué no cumplen? ¿Por qué no cumplen siempre la resolución? Porque va a ser testigo y va a ser una cosa pesadísima. Es cierto, pero volvemos al principio y al responsable de esta situación, la Liga San Lorenzana, ¿por qué no hizo cumplir siempre la resolución? Porque acá lo que se entiende es, y repito, y disculpa que sea reiterativo en el tema, de que le molestó a Nelson Melgarejo de que se tenga que difundir ese video de los hechos de violencia en Triunfo. Entonces, como una medida de represalia, le dice, no, a partir de ahora vos ya no vas a hacer acá tus transmisiones, vamos a cumplir ahora la resolución. Y porque este no es el único episodio que se da, siempre según, y no tengo pruebas de ello, lógicamente, pero lo digo por lo que me comentan, de que a Nelson no le gusta este tipo de cuestiones. Yo sé que pueden ser cuestiones que pueden ser corregidas, es más, deben ser corregidas. Entonces, ahora, avanzando con este tema, Brenda, ¿y por qué después no emitieron algún comunicado al respecto? En cuanto a lo que mencionaste, si le gusta o no, ya está para mi mano. Sí. Ahora, yo he estado muchísimas veces en cobertura, donde han subido cosas no tan agradables. Yo publiqué, yo escribí, yo hice mi programa, yo difundí el video. Nunca recibí un llamado de censura o de que me armen el guión, no, en otro tema. Ahora, con cuánto al comunicado, yo no puedo, ni yo ni la comisión directiva podemos sacar un comunicado en nombre de tu persona sin hablar con. Y vos no hablaste con nosotros y se te llamó y no atendiste. Y vos estás en el grupo y no te molestaste en escribir, en expresar tu molestia, ya sea por falta de apoyo o por lo que te ocurrió. Y sin embargo, te tomaste la molestia de escribir en las redes sociales, de llamar en programa de radio, si te llama la persona que te puede ayudar, gusta hacer el soberbio y no atender el teléfono. Y encima dice, él hasta ahora sostiene que yo no le llamé. Entonces, ¿a quién le llamé si yo tengo los registros de que le llamé a él? Eso nomás es lo que a mí me molesta, Gustavo. Después yo me solidarizo con él, yo siento muchísimo lo que ocurrió, es un compañero de lucha, es una persona que sale también a realizar su trabajo para ganarse el pan de cada día, como hago yo y como hago todos nosotros, porque el que no necesita me parece que no va a estar trabajando, no se va a poner al sol, al frío, a la lluvia y muchas cosas, pero no salgamos a decir cosas que no son y ensuciamos gratuitamente a las personas. Eso es lo que a mí me molesta. Después a mí no me interesa ganarme me gusta, ganarme protagonismo, salir en las redes sociales, que la gente me diga fuerza Brenda, pobre Brenda, esas cosas yo no busco, no me interesa, pero sí me molesta que hace 9 años vengo cuidando mi trabajo, hace 9 años soy honesta con mi trabajo, hace 9 años nunca le falté el respeto a nadie. Y que gratuitamente me quieran ensuciar, no voy a permitir jamás. Okay. Una última cosita, Brenda, y bueno, seguramente en otro momento tal vez sigamos conversando sobre el tema, y que me parece también una cuestión la siguiente que deben analizarla en comisión. A juzgar por lo que uno ve y escucha, Brenda, no hay garantías para el trabajo de los colegas. No hay garantías. Ese es otra cuestión en la que yo no estoy de acuerdo. Te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos. Quiero que me escuchen. Sí. Es muy duro lo que voy a decir. Uh-huh. pero ¿cómo es que yo me estoy más joven en el periodismo en San Lorenzo? Apenas tengo 9 años. O sea que se como el más activo después del fallecimiento del señor Pablo Fernández y Martín Frálida, que en paz descanse ambos. El año que viene cumple 20 años. No soy vitalicio. Nunca tuvo inconveniente. Así descarte, no sé cuántos años tiene, pero tiene entre 3 a 15 años traído. Por ahí. Nunca tuvo inconveniente. David Palacio creo que tiene entre 12, por ahí también, al igual que así es. Luis Fernando dijo 10 años, un año más que yo. Alto quería llevar. ¿Cómo es que las 13 que se da los inconvenientes, Gustavo? Es con él. Y yo que soy mujer, no me quiero victimizar, Gustavo, pero convengamos que para mí este trabajo es el doble de difícil. Nunca tuve inconvenientes en un ámbito donde la gran mayoría, para no decir todos, son varones. Igual nunca tuve inconvenientes. Y él tiene, yo siento mucho, con eso no quiero decir que porque justamente él tiene los inconvenientes, ¿verdad? Uh-huh. Pero las veces que él tuvo inconvenientes no ha sabido acudir a los canales correspondientes. ¿Por qué te hice todo esa poesía? Porque yo sí me siento con garantía, Gustavo. Yo sí me siento con garantía. Y si me llega a pasar algo como el que le ocurrió a él, antes que llamar a la radio o antes que escribir en las redes sociales, te vuelvo a decir, lo primero que voy a hacer es irme a una comisaría. Y si la cuestión crece, después me voy a respaldar jurídicamente como corresponde. Sí, hay en este punto, en algo que sí coincido contigo y ya lo manifesté en otro momento, cuando se da este tipo de situación, lo primero que tenés que hacer es ir a realizar la denuncia correspondiente, no solamente para dejar un precedente sobre el hecho, sino también para que te sirva de respaldo legal. Así que, bueno, es un error, ¿no? Yo creo que eso está fuera de discusión, pero entiendo el punto. Brenda, te tengo que dejar, no sé, algo más que te gustaría agregar a todo lo que hablamos, porque hablamos sobre varios temas añadidos. No, antes que nada, nuevamente, Gustavo, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar también mi opinión, de contar mi versión que cada una de las cosas que te dije tengo para respaldarle, ¿verdad? Y te vuelvo a decir, yo soy una persona que no tengo el espíritu de confrontar con nadie, es más, a muchísimas personas que siempre que yo sé que me persiguen, que yo sé que no ven la hora de que yo tropiece, de que yo fracase, de que a mí me vaya mal, son las personas a quien más le he distinguido siempre, ¿verdad? Mostrando siempre ese espíritu que tengo de no confrontar. Y te vuelvo a decir, le vuelvo a decir a la ciudadanía, siento muchísimo lo que le ocurrió a Luis Fernando, pero siento mucho más que él haya salido a nombrar al gremio donde yo presido, un gremio donde él es vicepresidente, y que si supuestamente mi presidencia es un fracaso, entonces él debería de solucionar los inconvenientes y quedarse con el lugar, que lo pueda hacer como vicepresidente. O bien, si está disconforme conmigo, con miembros de la comisión directiva, también ese mismo descargo que hizo en tu programa, ese mismo descargo que hizo en otros programas, ese mismo descargo que hizo en sus redes sociales, tranquilamente podía ser el canal correspondiente, que es el grupo de la comisión directiva, antes que salir a nombrar a una institución donde, repito, él es vicepresidente. Esas son las malas cosas que me molestó, y de mi parte hasta acá. Dale, yo no, Brenda, voy a seguir dando contenido ni tiempo. Genial, éxitos con el trabajo, y ojalá ya no tengamos este tipo de episodios. Hasta cualquier momento, Brenda. Gracias, Gustavo. Hasta cualquier momento, agradecida, Gustavo, un abrazo de las órdenes. Gracias. Brenda Vera, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos Filial San Lorenzo. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.